dimos cuenta de que siempre estuvimos soñando. Cuando nos preguntemos en dónde habrá quedado aquel viejo amor, ya no diré que fui yo, ni que fuiste tú, sino fueron todas esas largas noches, desaprendiendo aquella trivialidad pueril, desaprendiendo aquella forma de sentir. De tanto despertar, despertar, volver a despertar, indiferente ante los demás. De tanto despertar y cada vez más diferente ante el mundo. Los mismos deseos se van diluyendo entre millones de granos de arena inmersos. Por mi ventana ya no alumbra aquella luz todos los días. Tu cara de nos proyectan en el cielo luces del pasado que ya vivió. Mañana habré perdido una razón, la que justifica que un planeta sea nuestra estrella. Luces del pasado.